en la manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de... Uy, se nos mete el siguiente tema. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy, 28 de junio de 2024, en una tarde que no promete nada bueno en el término de tormentas y de no poder estar al aire libre porque quizá, y solo quizá, nos caigan chuzos de punta y quién sabe, incluso algo de granizo, como ha pasado durante toda esta semana a lo largo y ancho de toda España. Pues hemos empezado con Vadim Erudachi, este músico francés. No solamente hace guitarrista, productor, no solamente hace este tipo de temas tan buenos, sino que además pone música para películas y series de televisión. Quizá no demasiado conocidas, estamos hablando de La Última Llamada, Veniris Dies, y también compone algo de música para videojuegos y para aplicaciones, incluso para anuncios también. Danish Dynamite, Funny Pizzi, son algunas de las marcas para las que Vadim Erudachi ha trabajado. Pero este es un tema que hace él por su cuenta en un álbum que se llama The Last Call, del año pasado. El tema se llama como el álbum, bueno, en realidad como el single, ¿no? The Last Call, la última llamada o la última oportunidad que nos ofrece Vadim Erudachi. Con él empezamos y con él nos reubicamos ya en, digamos, en los últimos coletazos de lo que teníamos que contaros del viaje por el sur de Estados Unidos, porque en la presentación del último álbum de Ali Benable, ese Real Gun, producido por Buddy Guy, y también en el que participa el mismo guitarrista de Chicago, hay un tema que nos ha llamado especialmente la atención y que queremos volver a escuchar y también compartirlo con nuestra audiencia. Ese tema se llama Real Gun, como algo así como Me he marchado de verdad. Ali Benable. Real gun. es que dentro de las mujeres rockeras, Ali Benable, original de Texas, destaca por méritos propios. Es una fantástica guitarrista que también lleva una estupenda banda detrás y que se nota además donde hay mucho trabajo y donde hay un montón de ganas y de mucho rock and roll también detrás. Ella, como digo, la pudimos ver en Antones y nos pasó prácticamente por encima. Además estábamos allí casi literalmente porque estábamos allí en primera fila y nos dejó un muy muy buen sabor de boca. Después también en el Festival de Blues de Austin también vimos a otra mujer que también lleva ya lidiando además con el tema del rock y del blues muchos años. Estoy hablando de la canadiense Sue Foley. Por cierto, hablando también de festivales, la semana pasada tuvo lugar aquí en Madrid el HDC Rocking Fest, la edición de 2024, en donde hubo un montón de artistas. Quizá podemos destacar entre todos ellos a La Perra Blanco, a The Bank Robbers, a los Fastones o a los Lie Detectors. Muchos más también hubo, Jake Calypso, Matt Martin, en fin. Y este fin de semana, también según estamos hablando, ha dado comienzo el Aloha Fest en Leganés, que va a tener además a artistas que estamos deseando ver y que también hoy, por motivos del directo, no podemos ver, pero que mañana sí que estaremos allí. Hoy estarán los Fusilis, los Peewees y también el Gobierno. Mañana estarán, por la tarde, Generador, Mac and the Myers, el recién, súper recién llegado, tan recién como que creo que está llegando hoy desde California a España, al Dual, con una gira que además ha sido bastante interesante. Estarán también los Pepes y los The Bowderex. El domingo estarán los Highway Ramblers de Coligas, los Ragtones, los Howling Ramblers y Charlie Hightones and the Rockets. El Aloha Fest, como digo, en el recinto ferial de Leganés, con entrada gratis además. Maravilloso. Ahí estaremos y también estaremos para contároslo la próxima semana. Como digo, Sue Foley, en realidad no era quien estaba dentro del festival, porque quien sí que estaba era Jimmy Vaughan, pero como pasa muchas veces, tanto con Billy Gibbons, el guitarrista de ZZ Top, como con Jimmy Vaughan, suelen hacer colaboraciones de manera frecuente, en el caso de Sue Foley, porque también vive en Austin de la misma manera que Jimmy Vaughan, y en el caso de Billy Gibbons, porque está continuamente haciendo, bueno, la verdad es que no para, y además de hecho ahora está de gira con ZZ Top o con ZZ Top. Dentro de poco además va a estar también, creo que en Alemania, creo recordar, pero después vuelve otra vez a girar por Estados Unidos. Bueno, el caso de Billy Gibbons es que no para y que nos dure muchos años, que joven precisamente no está. Que Sue Foley, como digo, acompañó a Jimmy Vaughan en el Festival de Blues de Austin, y con ella además hemos querido recuperar este tema que ambos hacen conjuntamente, que se llama The Lucky Ones, Los Afortunados, de su álbum The Ice Queen. Ella es Sue Foley acompañando a Jimmy Vaughan. They never saw us. Right up from behind and stole it right from my hand. They couldn't see us for looking. That was the first mistake. But I saw you and you saw me. I saw you. Nothing more than right. And I was doing pretty fine. Yeah, Carousel's coming. They didn't know of our plan. We snuck up from behind, stole it right from their hand. Here we are still standing, after walking through the flames. Before we're done, they'll understand, and they'll remember our name. We are the lucky ones, we're the fortunate ones. Son los afortunados de Lucky Ones, de Sue Foley y Jimmy Bond. Es curioso porque el caso de Sue Foley, ella lleva la, se diría que la grandísima, la mayor parte de su carrera con una guitarra Fender Telecaster rosa con un montón como de paramecios y cosas así. Ella lleva con esa guitarra todo este tiempo, ¿no? Muchos años, desde luego desde que la conocemos está con esa guitarra, a la cual llama Pinky, por aquello de que es rosa. Y ese, además, es el tributo que ella le ha rendido a su guitarra en su último álbum, que se llama de esta misma forma, Pinky, en donde además lleva a cabo clásicos como Stop These Teardrops de Miss LaBelle White, o Boogie Real Low de Frankie Lee Sims, o el Think It Over de Jimmy Donnelly, que además también hemos visto en manos también de algunos otros artistas, como el propio Jimmy Bond. Pero no queremos divagar más en ese sentido. Porque, y para cerrar ya toda esta crónica de Austin, quien cerró también el festival de blues fue Buddy Guy. Buddy Guy, que cuenta ya con 83, creo que son, años. Se le vio, bueno, con la edad que tiene, lógicamente, pero dentro de esa edad, desde luego, ya me gustaría a mí llegar con esa edad a la energía con la que él cuenta en este momento, ¿no? Se anunciaba como la gira de despedida de Buddy Guy y como tal, desde luego, el homenaje y las contribuciones fueron magníficas. Él era además en un momento determinado, es algo que se da mucho entre ciertos artistas, lo vimos con Albert Collins en su momento aquí en Madrid también, pues eso, Buddy Guy, se bajan entre el público, consiguen, en el caso de Albert Collins, además él lo hacía como tributo también a otro músico que se ponía, según él mismo contaba, ¿no?, sobre un carrito de estos de los que se ponen algunos mecánicos para mirar debajo de los coches, pues él se ponía espaldas abajo en ese carrito, ese otro músico, no recuerdo el mismo nombre, y se ponía y permitía que el público le lanzara para un lado y para otro. Bueno, él, en tributo a esa costumbre, Albert Collins se bajaba con cable, no con inalámbrico, como en el caso de Buddy Guy, sí, pero él se bajaba con cable y caminaba también entre el público. El caso de Buddy Guy también, como decimos, iba bien acompañado de sus guardaespaldas, iba con seguridad y se iba abriendo paso entre el público, como tantas otras veces hemos visto con tantos otros artistas, pero que no deja de chocar, como en este guitarrista, que como digo, con 83 años, que siga teniendo esa energía y esa vitalidad y ese saber hacer que tantos años de experiencia y de carretera dan y que ninguna otra cosa es capaz de aportar, ¿no? En tributo a esa despedida, a esa gira de despedida y también a ese gran saber hacer, el álbum, quizá uno de los más significativos suyos, es Damn Right I've Got the Blues, que da título además a la canción que vamos a poner ahora, ese Desde luego que tienes razón o así es, tengo los blues. Pues ese es Buddy Guy. Thank you. as you. You damn right I got the blues, from my head down to my shoes. ¿Con qué base? No se me ocurría nada más que decir. ¡Protesta admitida! Excelencia, ¿admite usted la protesta? Claro, a mí tampoco se me ocurre otra cosa que decir. ¿Por qué no protesta usted? Chicolini, ¿cuándo nació usted? No lo recuerdo. Entonces era muy pequeño. I'd be glad to tell you the story about a solitary road. You can't take nobody with you, and you ain't coming back if you go. It's a highway teeming with blackjack. On every corner, young Jezebel. Well, they say it can lead to salvation, but you won't be able to tell, 'cause it's a solitary road. Mm-hmm. heard that nightingale calling me. Then it flew right into my hand. Well, it told me they'd rise up against me. As it turned out, this was the case. I saw jackals roam in the valley, grifters all over the place. See, it's a solitary road. Kingdom lay high on the mountain. I could see it through rain and snow. Many had fallen in fields beside me as I crossed over every road. When I reached those gates of the city, I was trembling, I have to confess. Judgment lay heavy upon me. The red sun hung low in the west on the solitary road. Esta semana hemos podido retomar una costumbre que teníamos algo abandonada por cuestiones más bien logísticas, que es ver el programa Later with Jules Holland, ese programa que lleva ya 30 y tantos años en antena en la BBC 2 y que antes se emitía de manera regular en canales españoles, pero que ahora hemos tenido que buscarnos un poco la vida para poder volverlo a escuchar. Uno de los artistas, hoy vamos a seleccionar dos de ese programa último que vimos el sábado pasado, pero uno de los artistas que, como digo, actuaban en esta edición del Later con Jules Holland es Charlie Crockett. Charlie Crockett, el tejano original de San Benito, Texas, tiene una historia bastante curiosa. Él nace en una localidad muy pequeña, como digo, en San Benito, y enseguida se mudan, pero a un tráiler. Esa costumbre que hay todavía en la América profunda de vivir en un tráiler, ¿no? En una población muy pequeña que se llama Los Fresnos. Después se fueron a Dallas y Charlie Crockett pasaba los veranos con un tío suyo que vivía en el barrio francés de Nueva Orleans. Y el tío, con 17 años, dice que le gusta eso, ese tema de la música, y deja la escuela y se pone a porrear una guitarra, ¿no? Y él, claro, como tantos otros autodidactas, carecía de muchos conocimientos culturales también de la música, en el sentido de saber leerla, por ejemplo, ¿no? Él ni siquiera sabía en qué canción estaba tocando. Y así le pasó durante 12 años. Él se mete dentro de la música, empezando con el hip hop, pero lo que le llama la atención del hip hop no es en sí la propia música, que también, sino los samples, esas muestras que se toman de otras canciones y que conforman muchas veces la base de las canciones de hip hop. Pues él toma esa referencia y empieza a ahondar en ella, ¿no? Se mete más en conocer a temas de soul, a Curtis Mayfield, a Nina Simone, incluso a J. Cole. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empieza a tocar en las calles, en el barrio francés, en Nueva Orleans, y también en Dallas, en el barrio de Deep Ellum. Ya se cansa, ¿no?, de toda esa vida nómada, y después se muda al norte de California, donde trabaja en granjas, ¿no?, y en comunas, y también tocando durante 3 años más. Después se muda a Francia y durante breve tiempo vivió aquí en España, y en Marruecos también. Así que es un tipo que podemos decir que está bastante viajado. De lo que hemos escuchado se llama Solitary Road y es el primer single que se extrae de su último álbum y décimo en este caso, después del The Man from Waco del 2022, y se llama $10 Cowboy. El álbum, como es de propio de Charlie Crockett, como artista country que es, pues ha recibido muy, muy, muy buenas críticas y también está muy alto en alguna de las listas de country en Reino Unido. En el Billboard también ha subido bastante, está el número 30 en los Top Country Albums y también está, bueno, el número 3 en Reino Unido, está el 74 en los álbumes escoceses, no de country, sino de todos ellos, y también en un ranking muy parecido en Australia. Hay que decir que las canciones son menos una, el Midnight Cowboys, que es una versión de Willie Edwards, están todas compuestas por Charlie Crockett y muchas de ellas por Billy Horton, que además coproduce también un álbum. Y hay que decir que una de ellas también además participa en la composición Jay Moller, del cual ya estuvimos hablando en el programa de la semana pasada, como los hermanos Moller. Ese tema se llama Ain't Done Losing Yet y también aparecerá próximamente en el As en la Manga. Charlie Crockett, Solitary Road, de su álbum $10 Cowboy. Esa carretera solitaria. Hemos querido recuperar un tema de hace no tanto tiempo, ¿no? De 2018, de Mark Knopfler, porque nos llama la atención el gusto con el que está interpretado. Este es el espejo retrovisor, Rear View Mirror, de Mark Knopfler. Last I saw you was in the rear view, that rear view mirror of mine. Last I saw you was in the rear view mirror, getting so much smaller all the time. And when I think of you, you're in the rear view, the rear view mirror of mine. And when I think of you, you're in the rear view mirror, getting so much smaller all the time. Do I owe you? Letting me know, do I guess so? Do I owe you for letting me know? So I'm thanking you for letting me go. Do I owe you for letting me know? Do I guess so? Do I owe you for letting me know? So I'm thanking you for letting me go. I owe you for letting me know, so I'm thanking you for letting me go. And when I think of you, you're in the rear view, the rear view mirror of mine. When I think of you, you're in the rear view mirror, getting so much smaller all the time, getting so much smaller all the time, getting so much smaller. Aunque el álbum es del 2018, y después además hace bien poco ha publicado un nuevo álbum que se llama One Deep River, del cual hablaremos próximamente, nos llama la atención este Rearview Mirror, no es fácil de decir, este espejo retrovisor que tan elegantemente trae Mark Knopfler ya dentro de su carrera en solitario fuera de Dire Straits. Los otros artistas que escuchamos la semana pasada en el Later with Jules Holland fueron Fontaines D.C. Este grupo nos llamó poderosamente la atención, especialmente con este tema que se llama Starburster. Son Fontaines D.C. y vienen de Irlanda. La conexión de Fontaines D.C. con España es bastante notable, puesto que, aunque la banda consiste de Graham Chatten en la voz, Conor Curley en la guitarra, Conor Deegan en el bajo y Tom Cole en la batería, el otro guitarrista es Carlos O'Connell. ¿Por qué digo esto? Porque Carlos O'Connell nació y creció en Madrid. Y además, después, entre el álbum Skinty Fia, que se editó y se publicó en el año 2022, y el próximamente publicado Romance, del cual tenemos este adelanto, que es Starburster, este revienta estrellas, pues Carlos O'Connell se mudó a Castilla-La Mancha, donde además fue padre. Y tuvieron tiempo, además, todos los miembros de la banda que continuaban con ese proyecto conjunto, para experimentar y para también encontrar nuevas maneras de inspirarse, ¿no? Nuevas inspiraciones. El Starburster lo pudimos ver, como digo, en el later de con Juice Holland, y también pudimos, como digo, eso, en este Starburster lo pudimos escuchar entonces. En una entrevista muy reciente con la revista Crack Magazine, anunciaban que ellos, Fontaine's D.C., por cierto, Fontaine's D.C., el nombre viene de del personaje Johnny Fontaine, de El Padrino, ese cantante y actor frustrado que no consigue un papel en Hollywood, pero al cual El Padrino le ayuda con una oferta que no podrá rechazar con un productor, ¿no? La escena del caballo, ya hemos hablado alguna vez de ella, ya es eterna, ¿no?, para la historia del cine. Pues que anunciaban en esa revista que el que produce este álbum, que se publicará, como digo, en agosto, ese álbum Romance, es James Ward, que antes ya había trabajado con Blur y con Arctic Monkeys. Así que así de contundente es el nuevo sonido que tiene Fontaine's D.C. con ese Romance y con este Starburster. Otro que también ha anunciado un nuevo álbum para, y lo ha hecho completamente por sorpresa esta semana, no es otro que el oklahomense J.D. McPherson, que además también está de gira por Estados Unidos. Él ha dicho que publicará próximamente su álbum, que todavía no conocemos el nombre, de hecho, pero el primer single se llama Sunshine Getaway, y suena así de bien este primer single de su próximo álbum, J.D. McPherson. Señoras y señores, los Fabulous Thunderbirds, la banda legendaria de Kim Wilson y en su momento también del que antes hemos puesto Jimmy Bowen, han vuelto, han regresado con este Struck Down. El álbum es absolutamente imperdible y cuando digo que han vuelto es que realmente han regresado por sus propios fueros, porque ya conocemos la trayectoria un tanto irregular de este grupo tejano, o deberíamos decir ahora mismo quizá californiano, puesto que el original de Goleta, California, Kim Wilson, miembro único de la banda desde el año 73, creo recordar, es quien permanece, quien la mantiene viva y quien además sabemos también que paga derechos a Jimmy Bowen por el uso de esa marca. Kim Wilson. Pues Kim Wilson ha vuelto a hacerlo y lo ha hecho esta vez bien. Como digo, la trayectoria en tanto irregular, hemos tenido épocas de discos que eran bastante infumables y también de discos que, sin tener el sabor de los cuatro primeros discos, que fueron absolutamente apocalípticos y legendarios, pues sí que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y hacer cosas tan estupendas como este Payback Time. El disco tiene unas cuantas colaboraciones y en este caso hemos recogido la que hacen con el guitarrista de ZZ Top, con Billy Gibbons, que como digo también se va cerrando el círculo y vamos haciendo esas diversas colaboraciones, ¿no?, entre mismos artistas, que dan como fruto estos temas tan estupendos. De los tejanos o norcalifornianos Fabulous Thunderbirds, no sabemos ahora mismo, de los norteamericanos, estadounidenses Fabulous Thunderbirds, nos movemos a Pensilvania. Hay un grupo de cuatro jóvenes, el mayor tiene 19 años, que están muy inspirados en el rock psicodélico también y en ese rock tan arenoso que se daba en los años 60 y 70 también. Ellos se llaman Sweet Desire y se han hecho con este tema fruto también de su propio nombre, Sweet Desire. She's naughty, never seen another like. So she's gonna shake me till I'm sick. Lord, please do. I ain't looking for no good in two shoes. Now I'm just dying to get my fix. Wipe that look off your face, and your stench would no longer linger. So I think I know what I'm gonna do, baby. Dress you nice and put you out on the street. Make myself some spending money, put good leather on my feet. So just your sleeve, baby, giving me the slip. But I know you've been walking around another man, telling him all these lies, baby, walking across the land. But you're gonna have to come back home, darling, and get your things, 'cause your time here is up. Este ha sido, como digo, el tema Sweet Desire de ellos mismos, de Sweet Desire, de los pensilvanos Sweet Desire. Ayer tuvimos la oportunidad, todavía no lo hemos subido a plataformas, pero pasamos un rato magnífico con Pachi Morillas y Amaya Lizárraga de Exuvia. Ellos nos contaron la génesis del proyecto, cómo suenan, por qué suenan así, cuáles son las inspiraciones, cuáles son las influencias, qué viene próximamente y también qué más están pergeñando, ¿no? Ellos desde Iruña, desde Pamplona, nos cuentan que aún a pesar de tener, de ser un grupo, como dice aquel recién nacido, porque llevan apenas un año en funcionamiento, ya tienen un EP grabado y también tienen unos cuantos temas que también interpretan en directo y más que tienen pensado grabar. Como muestra de y como anticipo a esa entrevista tan estupenda, con ellos dos hemos elegido este Beligerante de Exuvia. Plantarme sin ninguna invitación para mientras suena este beligerante de Exuvia y también del día que el caos colapsó mi vida de Naya, que a quien tendremos también próximamente en el programa, os recordamos que el As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma todos los viernes de 8 a 9 de la tarde y también todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Y también en las plataformas iVoox y Spotify, así como en enlasenlamangaradio.blogspot.com. Sin más, con este beligerante de Exuvia, con el día que el caos colapsó en mi vida de Naya, con ellos dos nos despedimos y os deseamos un fantástico fin de semana en el que además ya sabéis que siempre os recordamos que es mucho más divertido ser un poco más malo que un poco más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es El As en la Manga, has escuchado Radio Carcoma. Hasta la semana que viene. Tanto tiempo de haber callado hasta morir. De haber pagado el precio de huir a ciegas sin mirar atrás, sin esconderme. Somos dos lados.